Escuché atentamente todas las exposiciones. La verdad que uno se alegra de que tengamos una posición casi uniforme en el pedido que estamos llevando adelante. Y quería, sé que después seguro va a hablar las autoridades provinciales, quería ofrecer la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para poder fortalecer, para formar también a los miembros de la fuerza, para fortalecer los vínculos a partir de esto, que esto sea algo positivo. Venimos de años donde la violencia institucional se erradicó muy fuerte a lo largo y a lo ancho del país por por un discurso político que habilitaba, digamos, las violaciones de los derechos humanos a partir de los miembros de la fuerza. Y creo que la violencia institucional la erradicamos entre todos, ¿no? Y cuando digo entre todos, entre todes, quiero decir también con los miembros de la Fuerza de Seguridad, porque creo que velar por las garantías constitucionales, velar por los derechos humanos, también es proteger a los miembros de la Fuerza de Seguridad, que la única garantía que tienen es hacer las cosas dentro del marco de la ley y nada por afuera.